es agua marina para bailar y gozar. ¿Para qué la busca usted si ella no sabe ni la che? ¿Para qué la quiere usted si ella cocina al revés? ¿Para qué la busca usted si ella no estudia ni habla bien? ¿Para qué la quiere usted si ella no sabe hablar francés? Yo la quiero porque baila la cumbia en ritmo vaivén. Cuando baila la cumbia mueve todito los pies. ¿Para qué la quiere usted si ella cocina al revés? ¿Para qué la busca usted si ella no estudia ni habla bien? ¿Para qué la quiere usted si ella no sabe hablar francés? Yo la quiero porque baila la cumbia en ritmo vaivén. Cuando baila la cumbia mueve todito los pies. Para que la goce usted, para que mira, para que la goce yo, para que mira, para que la baile usted, para que mira, para que la baile yo, para que mira, para que la goce usted, para que mira, para que la goce yo, para que mira, para que la baile usted, para que mira, para que la baile yo. Y ahora sí.